Somos pura energía, sin saber que la vida no es destrucción, es solo comprensión. Si tú no estás en el sistema, no es solo destrucción, y es la revolución. Sigue el camino de la iluminación. No hablar.